la, la, la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Quien no se hace el vivo va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido. Mentidor o mentido. Tiempo del qué me importa, el qué le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos. La producción no se rinde. La creación no sirve. El trabajo no vale. En el Río de la Plata llamamos bobo al corazón. Y no porque se enamora. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Esto es un texto que se llama El Sistema, es del libro de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Para variar. Para variar, y lo traemos, nos pareció, claro. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, sí. Siempre me olvido de saludar. Por el tema de Luciano Arruga, que hoy se cumplen. Sí, más precisamente el 31 de enero, los 3 años de la muerte, del asesinato, va, desaparición de Luciano Arruga. Queríamos comentar, leer un comentario de la APDH y bueno, y después vamos a escuchar un audio de la hermana, que fue la que siempre salió a pelear por, si no hubiera pasado a engrosar la larga lista de desaparecidos institucionales de los organismos represivos, ¿no?, de nuestro país. Paso a leer el comunicado de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Plata. El integrante de la APDH, La Matanza, Pablo Pimentel, dijo que policías bonaerenses detuvieron, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron al joven de 16 años por negarse a robar para ellos. El integrante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, reclamó justicia por Luciano Arruga, el joven de 16 años desaparecido hace hoy 3 años por miembros de la policía bonaerense en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Pimentel recordó que a Luciano se lo vio por última vez con vida el 31 de enero del 2009 cuando lo subían a un patrullero. Después de eso no se lo vio nunca más. Este es un caso gravísimo porque es un desaparecido institucional, denunció, y enfatizó que desapareció a manos de parte de la institución policial, que tiene una responsabilidad vertical y también política. Manifestó que durante los 45 días posteriores a su desaparición, la familia peregrinó por muchos lugares buscándolo, porque la fiscalía que atendía su caso no le dio la recepción como correspondía ante tamaña denuncia. Aseguró que cuando la fiscal Roxana Castelli atendió por primera vez a Vanessa Orieta, hermanastra de Luciano, lo hizo teniendo a los mismos policías que detuvieron, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a Luciano detrás de con los mismos policías que hicieron todo esto con Luciano detrás de ella. En declaraciones a Radio Provincia, el militante de la APDH reveló que en septiembre del 2008 Luciano fue demorado por un oficial del destacamento de Lomas del Mirador, quien le propuso trabajar para él, pero Luciano se negó rotundamente a robar. Pimentel retrató que se trataba de un joven de una villa que estudiaba, cartoneaba y hacía lo posible para salir de esta situación. Y cuando se negó a robar para la policía, comenzó su calvario. Dijo que al mes siguiente lo detuvieron y se lo comunicaron a su familia. La familia va rápido a buscarlo al destacamento y escuchan cómo gritaba que no le peguen más. Cuando lo dejan en libertad, lo llevan a un hospital de San Justo y queda asentado en los libros del hospital, que había sido brutalmente golpeado, narró. Después llegó la noche del 31 de enero de 2009, cuando la policía lo levanta de la calle. Cuando lograron que se cambie de fiscal, la doctora Celia Cejas realizó en una semana todo lo que no hizo Castelli. allanó la comisaría secuestrando los libros que tendrían que ser rubricados, pero son cuadernos Rivadavia y tienen hojas arrancadas. Tomó declaración a todos los policías que expresaron contradicciones y realizó pericias con perros a través del olfato con resultados positivos, tanto en el destacamento como en un patrullero que estuvo a dos horas y media en Monte Dorrego, un lugar descampado donde entendemos que Luciano estuvo enterrado por primera vez, pero que cuando la policía vio, disculpen, pero cuando uno lee de la computadora pasan estas cosas, vio que se cambiaba la fiscal, cambiaron el escenario del crimen. Pimentel detalló que por el caso el ministro de Seguridad de entonces, Carlos Stornelli, suspendió a los 8 policías involucrados en la desaparición del joven hasta tanto no se los encuentre culpables. Sin embargo, a los 3 meses volvieron a trabajar en otras comisarías. En ese marco, el militante de los derechos humanos expresó que hay una responsabilidad directa de la policía, de las autoridades que estaban en ese momento en la departamental y de las autoridades políticas, al tiempo que alertó que no logramos que los gobernantes entiendan que tienen que regentear a la gente que controla a estas fuerzas, las cuales tienen que estar para protegernos, pero han sido protagonistas de uno de los hechos más graves de la Argentina. Por último, celebró que el destacamento del Mirador finalmente se haya convertido en un museo para la memoria. Pimentel sostuvo que los familiares y amigos de Luciano lograron que el intendente Espinosa cumpliera su palabra respecto de que, en cuanto se hubiera un policía procesado, cerraba el destacamento. Ahora el lugar, que en democracia funcionó como un centro clandestino, se está transformando en un lugar de vida, contención y escucha a los jóvenes pobres que están en la búsqueda de su liberación y dignidad. Por eso empezamos con el poema de Galeano que hablaba del sistema. Por eso decimos que Luciano es un desaparecido institucional. ¿Vos querés decir algo? Te puedo dejar hablar. Bueno, ya que me das un pie. Quería hacer nada más un recordatorio de que... Está levantando la mano. Un recordatorio de que esta comisaría fue creada a partir de un pedido de un country de la zona por una supuesta ola de delitos, de esa que le atacan a los que quieren vivir en country. Y por eso se decide poner esta comisaría así de golpe, sin demasiado estudio de necesidades o de quién iba a parar ahí. No digo todos, pero bueno, a este chico específicamente se lo buscaba para que robe para la comisaría, cosa que hemos escuchado, nadie tiene pruebas de nada, pero hemos escuchado muchas veces. Todo encajaba. Y no importa si a lo mejor él robaba o no, entiéndase, lo que estamos hablando es el avasallamiento de los derechos, más allá de un asesinato y todo lo demás, que es lo más importante, la desaparición del cuerpo, cómo se taparon las pruebas, el fiscal que no actuó. Digo, estos fiscales que no actuaron, ¿responden ante alguien por no haber actuado? Tiene que ver con lo que hablábamos de cuál es la justicia. Yo que tengo la manía de enganchar todo con todo, cuando estamos hablando de cuál es la justicia que va a determinar, si nos referimos a la ley antiterrorista, si una movida tiene que ver con terrorismo o no, bueno, esta es la justicia que en general hay que seguir saneando, ¿no? Y por otro lado pensaba recién, la única que no encajaba en el sistema esto, estaba el country, estaba la comisaría, estaba un chico de 16 años de la villa, que como tantos pibes que la policía hace que salgan a robar. La que no encajó fue la hermana, que armó toda una movida y que hizo que esto se supiera y que termina hoy siendo un sitio de la memoria, el lugar donde desaparecen, bueno, a Luciano. Sí, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con la hermana de Luciano. Mi hermano era Luciano Nahuel Arruga, vivía en el barrio 12 de Octubre, es un barrio humilde de Loma del Mirador, que en el partido de La Matanza. Luciano lo hizo para un grupo de policías que ya operaba de esta forma con otros jóvenes del barrio. La negativa de Lu lo que hizo es que la violencia psicológica y física cada vez se hicieran más intensas. El 31 de enero mi mamá sale a buscarlo a la madrugada, no lo encuentra por ningún lado, me avisa a mí acerca de lo que estaba pasando y comenzamos a buscarlo por todas las comisarías de la zona. Recién a los 45 días logramos saber que Luciano el 31 de enero había sido detenido, y nosotros decimos secuestrado porque de Luciano no hay registros en el destacamento, y luego de ser golpeado brutalmente, bueno, ya no supimos más acerca de él. Hoy, después de la lucha de 3 años de estar en la calle, de sus familiares, amigos y organizaciones, se llevó adelante el cierre definitivo como destacamento policial y la apertura de lo que va a ser el centro de memoria. Con Perro se hicieron pericias sobre el fondo de este lugar, donde había en ese momento una cantidad de autos secuestrados. También se perició con perros uno de los patrulleros, también arrojó resultados positivos para la causa. Coinciden 2 testimonios de 2 personas presas, que estaban por otros motivos, haberlo visto a Luciano, reconocerlo en una foto y haberlo visto muy mal golpeado, muy mal herido. Este destacamento no cuenta con instalaciones para tener detenidos, así que pudo haber estado en el baño, en la cocina, en el fondo de esta casa. En realidad no está habilitado para tener detenidos. Toda la persona que ingresa, que en ese momento ingresaba a este lugar, debía ser trasladada a la comisaría octava. Y sabemos porque existen testigos de que eso no se cumplía, de que las personas que eran detenidas en muchos casos se quedaban en este lugar. Después hay una cantidad de medidas que se han tomado donde corroboran de que sí, Luciano ha estado en este lugar, ha estado en un patrullero, que justamente ese patrullero estuvo sin explicaciones 1 hora y pico, casi 2 horas, en el Monte Dorrego, donde nosotros creemos que fue, bueno, justamente para deshacerse del cuerpo. Son pruebas que se suman a la causa y que, bueno, crean muchas sospechas alrededor de la figura de los 8 policías que en esa oportunidad, ese 31 de enero, estuvieron en funciones aquí en este destacamento. Luciano hoy es de todos. Luciano está desaparecido y creo que todos tenemos que preguntarnos dónde está un chico de 16 años a 3 años ya de esto, de su desaparición. Todavía la justicia tiene que determinar si hay que seguir investigando, pero el eje central es trabajar sobre los temas relacionados con derechos humanos, ya sea por violación de los derechos de las personas o por la defensa de los derechos de todos. Es un espacio que queremos convertir en un lugar de memoria, en un lugar que recuerde lo que ocurrió con Luciano, que sea un lugar también donde podamos nosotros trabajar todos los casos donde existe violencia policial. Que sea un centro de vida, un lugar que fue de muerte, que sea un centro de vida. Thank you. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, el tema que escuchamos y que vamos a escuchar otro en el programa de hoy es de un grupo Acualáctica. Son unos chicos que son luthier también, los van a ver en la Plaza de las Rosas, los sábados en la feria. Suenan muy bien, como habrán podido probar, y bueno, ya van a escuchar otros temas. Acá le estamos haciendo morisquetas para que le ponga más dinamismo a la presentación. No, pero yo te entiendo, Ramón, porque Ramón está laburando un montón, el verano, época de mucho trabajo, y está así con... pocas pilas. Bueno, no quería que lo metiera de nuevo. Este grupo que pudieron escuchar. Bueno, sí, no. Además que como que nos salimos un poquito del esquemita de Quisita Rosa, Biglietti, Silvio Rodríguez. Vamos a escuchar música instrumental. Llegó un mensaje, no digo más mensajito. Moni, estoy escuchando Qué Bárbaro la Justicia Lenta. Un beso, Martita. Bueno, ya estuvo Martita. Gracias, Martita. Y viste que sí, es así. En todos lados, no es solo acá. Martita, ¿te acordás? Estuvo como invitada en el programa. Sí, sí, la recuerdo. La mamá de Kiko, un caso de mala praxis acá en Villa Dolores. Bueno, seguimos con este tema terrible de Luciano. Sí, que lo que queremos, sí, lo que queremos es hacer un rápido repaso de una entrevista que hizo Perfil.com a Adolfo Pérez Esquivel, ahora el 28 de enero del 2012, hace poquito, acerca de este caso de Luciano Arruga, y donde Pérez Esquivel se refiere a los vicios de la dictadura no terminaron. Y claro, digamos, son los mismos jueces que estaban hace 30 años, y bueno, más o menos en eso se refiere. Dice, observó Adolfo Pérez Esquivel, observó a Perfil.com que, bueno, los vicios heredados de la dictadura no se terminaron, quien involucró con su entidad la SERPAG en el caso de Luciano Arruga. Por eso reclama que hay que investigar por qué después de 3 años no hay ningún detenido. Entre otras cosas, porque la carátula sigue siendo averiguación de paradero y debe ser cambiada por desaparición forzosa de persona. Como escuchamos en el audio, está probado que estuvo en la comisaría, está probado con perros que hay rastro de él hasta dentro de la comisaría, en el patio de la comisaría, en el terreno de al lado de la comisaría, en el vehículo del patrullero también. Entonces, si estuvo ahí y encima hay otras irregularidades, como que los libros de acta no son los libros reglamentarios, no había un lugar de detención como lo tenían detenido, todo es irregular. Sin embargo, la carátula no se cambió, sigue siendo averiguación de paradero, como si él hubiera salido de su casa y no volvió, siendo que está probado que lo detuvo la policía y que estuvo en la comisaría. Esto es lo que hay que seguir cambiando. Bueno, a eso se refiere Adolfo Pérez Quibla. Hace un comentario acerca de, dice, cambiamos los gobiernos, se fortalecieron, pero han quedado remanentes los vicios de la dictadura. Por eso tiene que haber una reforma profunda de la fuerza de seguridad, una alternativa seria, la policía judicial, y los vicios heredados de la dictadura no terminaron. Hay que hacer una reforma pacificadora en la policía, recuperar las instituciones democráticas, y se han hecho cosas, pero no es suficiente. Y entre otras cosas, Perfil le pregunta cuál es la deuda de la justicia en el caso Arruga. Y bueno, Pérez Esquivel contesta, tienen que investigar porque no hay ningún detenido, y por otro lado la carátula, que es lo que yo les comentaba, averiguación de paradero, debe ser cambiada por desaparición forzada de persona. Eso le venimos reclamando hasta el día de hoy, hace 3 años. Hoy es el caso, sigue pendiente, pero no es el único caso grave sin respuesta. No nos olvidamos de Jorge Julio López, ¿no es cierto? Y dice, ¿puede hoy Perfil, le pregunta pinchando un poco a... ¿Puede hoy la justicia animarse a investigar a la policía? Y necesitan de una investigación y de un trabajo especial. La SERPAJ propuso la creación de una policía judicial con la Comisión Provincial de la Memoria, por la memoria. El proyecto se presentó a Daniel Scioli, y en el caso como Arruga se tiene que investigar a la bonaerense, sería muy bueno. Uf, todos los caminos van a Roma. Hubo un fiscal recusada y al inicio de la policía tenía que investigarse a sí mismas. Y a sí misma, ¿te imaginas la seriedad de la investigación? Cuando hay complicidad de sectores de la policía se vuelve muy difícil poder avanzar. Nosotros seguimos reclamando una solución sobre el caso, dice Adolfo Pérez Quivel, como los otros pendientes. En el caso de Julio López tampoco se avanzó mucho en la investigación, como pasa en el caso Cabezas. La familia sigue reclamando. Sí, que lo recordamos el miércoles pasado, sí. Perfil le pregunta si ve alguna intención del Estado en esclarecer el caso, y el caso es una asignatura pendiente de la sociedad, y para esto se necesita una fuerte decisión política. Veo que se trata de avanzar, pero que puede ser que después de tanto tiempo no se hayan tomado medidas importantes en el caso, dice Pérez Esquivel. ¿Y qué organismo del Estado es más responsable de esto?, le pregunta Perfil, haciendo cargo al Estado. Que bueno, sí, tiene su responsabilidad. Este es un problema de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la policía bonaerense, con la justicia bonaerense, y hay muchos años de impunidad dentro de la policía provincial, pero también de la federal. A esto tenemos que sumarle la manipulación constante, no solo de pruebas que se hacen, sino no solo de pruebas, sino del ingreso a las comisarías tiene que estar controlado de otra manera. No puede ser que, para mí tiene que haber personal civil, que alguna vez lo habían tirado, alguien que pueda precisamente controlar a la policía, porque lo que estamos viendo y lo que se ha visto el último tiempo es que precisamente es la policía corrupta la que, además de ensuciar a toda la policía en general, es la creadora de los delitos organizados, del crimen organizado. Entonces, en realidad tendría que haber controles de civiles. Es una apreciación, ¿no es cierto? Tendría que haber controles de civiles dentro de la policía para que no estén contaminados y puedan ser controlados a su vez ellos por el Poder Judicial, al cual por supuesto hay que hacer una limpieza, como dice. Sí, me gustó, estaba volviendo a leer el párrafo donde dice el planteo del SERPAJ, ¿no?, que propone la creación de una policía judicial con la Comisión Provincial por la Memoria. Es un proyecto, pero bueno, sería como esto que vos estás diciendo, cómo llevarlo a la práctica, el tema del control. Y evidentemente sí, hay que seguir haciendo un saneamiento bastante profundo. Acá llegó otro mensaje. Abrazo a Marta, aguante la lucha por justicia desde el programa. Gracias por los mensajes. Bueno, muchas gracias, Marta. Vamos a un temita musical. Quería aclararte que el mensaje no es de Marta, sino de Marce para Marta y para nosotros. Volvemos a la música. la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El fiscal federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, confirmó que a los vecinos detenidos en Catamarca por protestar contra la minera Alumbrera se les aplicó la nueva ley antiterrorista. Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal provincial Julio Landívar, que según Gómez actuó sin tener jurisdicción para hacerlo y aplicando un artículo de la nueva ley antiterrorista que es de competencia federal. El fiscal federal explicó a la agencia Noticias Argentina que a los vecinos se los acusó de pertenecer a una organización que pretende atemorizar. Sin embargo, aclaró que la misma ley prevé que no se apliquen sanciones en caso de que se esté ejerciendo un derecho constitucional, en este caso el derecho humano a la salud. El fiscal Gómez aseguró que por todo esto se debe pedir la destitución del fiscal provincial Julio Landívar. Recordemos que numerosas organizaciones de derechos humanos habían alertado durante el debate el año pasado de la ley antiterrorista que esta podía aplicarse en este tipo de protestas. Bueno, vamos a leer primero un mensaje. Creo que con eso hicimos una buena introducción para que sepan el tema que viene ahora. Llegó un mensaje que dice: con la nueva ley todos somos terroristas. Oreste de las Tapias. Sí, se ve que Oreste ha estado leyendo la página de La Alameda, que es una cooperativa de trabajo que la presentó el primer amparo contra la ley antiterrorista que estamos criticando hace varios programas. O escuchó el programa de la memoria donde leímos parte del amparo de La Alameda y bien, donde vinimos sí, advirtiendo que era muy delgado el hilo, ¿no? Y además, ¿quién iba a juzgar si la acción de uno era terrorista o no? Estos jueces que tenemos, este fiscal, así como que, ¿cómo de decías recién? Porque nosotros... Sí, yo decía que ya que trajeron la torta, le pongamos una vela y festejemos que estrenamos la ley antiterrorista, la cual estábamos totalmente seguros de que no iba a ser utilizada jamás para reprimir una protesta social. Nos lo aseguraron. Así y tontos que no pedimos una garantía contra la contraseguro, ¿no? ¿Vos te parece? No sé, tenemos que haber pedido algo, porque las manos del que aseguraba, qué sé yo, algo. Se estrenó la ley antiterrorista contra los asambleístas de Catamarca. Parece una protesta social, a lo mejor no era. Anoche fueron liberados los ambientalistas que mantienen el bloqueo en Santa María contra el avance de la megaminería. 17 de ellos detenidos sin orden judicial y una gran presión popular en todo el país hizo que fueran liberados. Sin embargo, según una de las abogadas de los ambientalistas, Elena Herrera, se les pretende aplicar la ley antiterrorista. La policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados que los obliga a no hablar con la prensa, bajo pena de revocarles la libertad. Ah, mira vos. O sea, habían sido detenidos ilegalmente, pero le iban a revocar la libertad. Si lo contaban. Que le correspondía antes de haber sido apresado. Es de loco esto. Bueno, esta es la justicia que nos va a asegurar que no la van a usar contra nosotros. Lo que los obligaba a no hablar con la prensa, bajo pena de revocarles la libertad. Según el fiscal federal Gustavo Gómez, no existe orden de la justicia federal de Catamarca para actuar en el corte selectivo. Es por esto que Julio Landívar, fiscal provincial subrogante de Catamarca, recurriría a la ley antiterrorista. Esto es por la agencia Walsh que se recibió, ¿no es cierto? Hagamos un pequeño paréntesis. Al ser una ruta nacional, tiene que ser un delito federal, tiene que ser un fiscal federal. El fiscal que lo detuvo, que ordenó la detención, es un fiscal provincial. O sea, fue más allá de su deber. ¿Quién responde? ¿Ante quién responde esta persona? Los policías que lo detuvieron tienen una orden que no es legal. ¿Ante quién responden? y las amenazas de no hablar con la prensa o volver a detenerlos nuevamente ilegalmente. Esto es lo que se tiene que terminar. Sí, bueno, lo que veníamos diciendo, si era algo que no hacía falta, era alguna ley antiterrorista, sino seguir limpiando las instituciones para que no haya desaparecidos institucionales y para que no haya, para que la justicia funcione como tiene que funcionar y las fuerzas de seguridad también. Era lo que menos necesitábamos era esta ley antiterrorista que, bueno, estos son los riesgos que se corren, ¿no? Hay que sacar de la fuerza policial los que responden al poder y no a la justicia. La policía tiene que responder a la justicia y tiene que estar capacitada para saber si una orden es legal o no. No puede venir alguien, un patrón de estancia, por decir, y dar una orden a la policía y la policía hacer caso. Y si no, esa policía tiene que responder. ¿No saben a quién tienen que hacerle caso? ¿A Blaquier? ¿Quién? No escuché a quién. No sé quién es Blaquier, no sé. ¿Querés que lea? Acá teníamos un artículo que pensábamos leer. Leo un ratito yo, así uno te... Dale. Hoy estamos muy lectores, después vamos... Después pedimos disculpas. Después nos disculpamos, pero ahora vamos a leer. La ley antiterrorista impide el ejercicio pleno de la democracia. Desde el día 20 de enero del año 2012 se está bloqueando en la Ruta Nacional 40 el paso a los camiones que transportan insumos mineros en la ciudad de Belém, provincia de Catamarca. Debido a que la empresa minera lumbrera lleva 14 años de explotación dejando en los pueblos donde se encuentra y a sus alrededores no más que devastación, pobreza, enfermedades, sequía y nada de progreso. Todo lo opuesto de lo que ofrecen estas empresas cuando vienen a instalarse en los pueblos más olvidados de nuestro país. Ante esta situación, el día 23 de enero se presentó en el bloqueo la fiscal subrogante de competencia local y la secretaria indicando a los asambleístas que tenían plazo hasta el día siguiente a mediodía para que levantaran el bloqueo. Ello no fue así y la fiscal dejó saber extraoficialmente que no actuaría, solo se limita hasta ahora a mantener el orden hasta que llegue el fiscal titular. Que sería algún fiscal federal, ¿no? ¿No? Ah, me equivoqué. En este marco, o sea, es muy irónico. Es grave el tema. ¿Querés seguir leyendo vos, Bel? En este marco se decide realizar un bloqueo en la otra entrada que tiene la minera lumbrera para ingresar sus insumos, la localidad de San José, departamento Santa María, provincia de Catamarca. El fiscal subrogante de la ciudad de Santa María detuvo a tres personas que fueron liberadas hora más tarde, el día 26 de enero. No sin que antes todos los asambleístas se hayan molestado en llamar a la comisaría, a la fiscalía, para saber sobre la detención exigiendo la liberación de los detenidos. A la vez, se comunicaban con autoridades nacionales, provinciales de distintas organizaciones para que hicieran su trabajo. Así fue que asambleístas decidieron realizar nuevamente el bloqueo. Ese mismo día por la noche, el viernes 27, fueron detenidas tres personas por la mañana. Más tarde detuvieron a seis más y uno de ellos lo identificaron como autoconvocado de... No entiendo qué dice. De Santa María. Y lo arrestaron cuando salía de una despensa donde había comprado una gaseosa. Cuidado. Ah, sería una gaseosa tóxica. Se los alojó en la comisaría de San José. Para hacer una perdona. Si la gaseosa la iba a llevar para compartirla con los del bloqueo... Escucha. Esto es, escucha, está colaborando con la financiación de un acto terrorista, sí. Que es impedir que una empresa internacional pueda realizar un acto. ¿Te das cuenta la locura de la que estamos hablando? Acá en la Plaza La Rosa se hizo una convocatoria. Una locura es coherente, o sea, estamos hablando irónicamente. Coherente con tiene la empresa. Coherencia la, con... La antiterrorista, esa empresa no será yanqui, ¿no? Bueno, yo no averigüé, tendría que averiguar más. Mira. En La Rosa, en la plaza, se hizo una convocatoria a llevar alimentos no perecederos para colaborar con el corte de, Famatina. Sí. En este caso, todos los que fueron a llevar, tengan cuidado. Están colaborando con una asociación ilícita que es el bloqueo a una mina, que es una... Es canadiense. ¿De qué están hablando? ¿Cómo los argentinos no nos vamos a poder expresar en contra de una empresa internacional o no, o un capital internacional que está jodiéndonos? ¿De qué estamos hablando? Pero por eso es coherente, esto fue presión del imperio para que la ley salga y sus empresas puedan seguir sin molestia. ¿Por qué cedemos a esa presión a esta altura y dejar golpear la mesa que salen todos los No, lo que golpeó es... es que da bronca y este hombre empieza a romper todo, ahora es él también el que rompe. En fin, pero no, es canadiense. Yo leí que se lo reenvié. Disculpame, canadiense, yankee, sí, inglesa. Bueno. Son capitales, pero, países extranjeros, nada Chico más. Chico tuvo eso. Que disculparse porque no me acuerdo qué es que dijo. ¿Crees que me canadienses disculpe? De. No, los canadienses no son yankee ni tuvo son ingleses. Tuvo que desdecirse de un insulto que se le escapó, pero dijo: de todas maneras, me disculpo por el insulto, pero sigo pensando lo mismo. Termino porque. Si no vas a seguir golpeando, lee un ratito eso. En ese contexto solicitó a una de las personas que filmara por una ventana de la calle para testimoniar que el imputado... Ay, mira, me salté justo lo del artículo que estábamos hablando antes, que nos hacía falta un abogado acá que nos explique unas cuantas cosas. El fiscal les imputa el delito del artículo 213 bis. Se tomaron las declaraciones indagatorias en la misma comisaría y el fiscal, aun cuando éramos dos las abogadas defensoras, la doctora Nidia Gautier y yo, Selena Herrera, que habíamos sido designadas defensoras por los tres detenidos esa mañana, aunque eran ellas dos que solicitaban entrevistar a los detenidos y asistirlos en su defensa técnica, el fiscal, el doctor Julio Esteban Landívar, nos dice que a los detenidos se les estaba informando que podían abstenerse de declarar y por ello no necesitaban la presencia de ningún abogado. Se le negó la presencia del abogado. Claro. ¿Catamarca es un feudo? Estoy preguntando. Pido disculpas. Podemos hacer un concurso. En ese contexto solicitó una de las personas que filmara por la ventana de la calle para testimoniar que el imputado se encontraba sin defensor en la audiencia. Por supuesto que intentaron arrestarlo. Luego me amenazaron a mí, Selena Herrera, la abogada que quería defender a los tres detenidos, de arrestarme. La amenazaron con arrestarla porque estaba hablando por teléfono en la vía pública enfrente de la misma ventana. O sea, es un crimen, se está comunicando con asociaciones, con asociaciones ilícitas. Merodeo. Esto es una locura. Pero sí. ¿Sabes qué? Está bueno que haya pasado tan rápido para que se vea que realmente no era una tontería la ley antiterrorista, que no está saliendo por todos los lugares que tendría que salir, ni se está debatiendo en todos los lugares donde se debería debatir. Va a traer cola y esperemos que con esto haya alcanzado y sea suficiente para dar de baja esta modificación al Código Penal, porque en realidad la ley antiterrorista es eso, una modificación al código Penal Nacional, que se dé marcha atrás con esto, que se le permita a los pueblos expresarse libremente, que teóricamente es lo que podemos hacer, y que no importe si sea una empresa internacional, nacional, capital extranjero o no, gobierno nacional o gobierno extranjero. Dejémonos de joder. Finalmente liberan a los imputados por el artículo 213 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210, que es asociación ilícita de este código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Disculpa, esto es el artículo 213. Disculpame. Y detener, sí, a alguien ilegalmente y amenazarlo que no hable con la prensa porque lo van a volver a detener, entraría en... el artículo 213. Sí, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o por el temor. Ah, porque entonces detengamos al policía. Pero eso se aplica de allá para acá, no de acá para allá. Me equivoqué, disculpa. Actos de terrorismo por atentar contra la seguridad nacional y los bienes del Estado sin indicar los daños efectivos o cómo se configuraría el delito. Es decir, el decreto de determinación del hecho carece de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La abogada Nilda Gautier planteó la nulidad de todo lo actuado en el acto de la indagatoria, que, como dije, no salgo de mi asombro, fue tomada en una comisaría. Además de ser ruta nacional, el artículo 213 bis es de competencia federal. O sea, todo esto que vos explicabas antes de las competencias, ¿no? Con la doctora, bueno, hace la denuncia la abogada Nilda Gautier. No, estaba pensando, me trae recuerdos, de acá también hubo casos donde la indagatoria fue tomada sin abogado defensor, a menores y en la comisaría, en el caso de Guille. En el caso de Guille. Estaba recordando, sí. Yo a veces me pierdo porque me pongo a recordar. ¿Querés seguir leyendo? Sí, me dice que se ha establecido una comisión especial para imputar a los detenidos por un fiscal que no es el natural, lo que corresponde, tomando la declaración en una comisaría. La policía es el poder ejecutivo, atentando contra el orden republicano de gobierno, ignorando con total impunidad la división de poderes. Se niega el acceso a la indagatoria a los abogados, sí, que nos habíamos presentado para ejercer la defensa técnica. Se imputan acciones terroristas a quienes ejercen legítimamente el derecho de protesta y defensa del territorio. Esto evidencia el poder que tiene la empresa minera dentro de la provincia de Catamarca, que actúa como un Estado atentando contra la soberanía nacional. La doctora Gautier realizó una denuncia en la misma comisaría contra el comisario Pastrana y con el fiscal Julio Esteban Landívar, subrogante, por abuso de poder y de autoridad. El fiscal, en el momento de la detención ante el reclamo de los vecinos que le preguntaban por qué causa lo llevan detenido, dijo que no hay causa, la vamos a inventar. No le creo. Si no hay causa, la vamos a inventar. No le creo. Pretende aplicar la ley antiterrorista contra vecinos que ejercen lícitamente el derecho de la protesta. La ley antiterrorista atenta contra el derecho de peticionar ante las autoridades, impidiendo de esta manera el ejercicio pleno de la democracia. Esto lo dice la doctora Nilda Gautier y la doctora María Selena Herrera Agüero, que son los abogados que representan a todas estas personas. Y esto fue publicado en el Algarrobo, y bueno, después están las matrículas de ambas abogadas, ¿no? Pero bueno, corrobora todo lo que habíamos dicho, cuál era el peligro de esta ley antiterrorista, que no nació de la presión del pueblo ni de la necesidad de ningún planteo. No, el pueblo se estuvo manifestando que necesitaba una ley antiterrorista. Necesitamos una ley antiterrorista, sáquenla ya, y bueno, y la sacaron. Vamos a otro tema. Vamos a un temita musical, así nos organizamos un poquito. Thank you. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, vamos a leer un mensaje que llegó con el tema que te acabamos de tratar. Que dice, habría que ver si estos absurdos del poder son muestras de su debilidad. La dialéctica de la protesta social muchas veces expone esas debilidades de los poderosos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces pueden ver precisamente por esto, ¿no es cierto? Quedan expuestos. Gracias por el mensaje, un oyente. Quería hacer un comentario, comentar una noticia internacional brevemente por arriba, porque es lo único que, el único dato que tenemos, que es acerca de del destructor que mandó Inglaterra a Malvinas. Para defenderse del conflicto de los colonialistas que somos nosotros. Sí, para defenderse del conflicto diplomático que está ocurriendo acá en Sudamérica, donde todos los países por primera vez están mostrándose unidos, incluido Chile, nos ha apoyado en no recibir barcos con bandera de Malvina. Y bueno, brevemente Inglaterra, no creo que es Cameron, nos acusó de colonialista a nosotros los argentinos. Porque como marco. todos sabrán que tenemos colonias por todo el mundo, y en la ONU, donde hay protesta para descolonizar, hay un grupo que se está encargando de la descolonización, hay 16 pedidos de descolonización, donde 10 son pedidos contra Inglaterra, que tiene colonias por todo el mundo, pero los colonizadores somos nosotros, colonialistas somos nosotros. Brevemente, sin ahondar demasiado, hacemos un recuerdo de la gesta sanmartiniana cuando se independizó a Chile. Inclusive se le pedía a San Martín, los que tengan un poco de memoria o recuerden lo que estudiaron en la escuela, se le pedía a San Martín que sea jefe de Chile, sea el presidente de Chile, se quede, y San Martín dijo, yo no los liberé para gobernarlos, sino para que se gobiernen ustedes los chilenos, y Chile Libre lo devolvió a los chilenos, digamos, no lo devolvió, pero lo entregó de a quien era. Lo mismo ocurrió con Perú, que fue Chile y Perú. Esas son las muestras del colonialismo argentino. En lo que liberamos, lo devolvimos. ¿Podrá decir lo mismo Inglaterra? Está presionando con un barco de guerra. Sepamos quiénes están, quiénes son y de qué nos acusan. Bueno, veremos en qué termina esto. Nada más, era cortita la acotación o la reflexión. Sí, nos quedaron cosas en el tintero, pero bueno, quedarán para el programa que viene, varios temas a seguir tratando. Queríamos contar que en el hospital de día de salud mental de Tras la Sierra, a raíz de la visita de los chicos, como ya más o menos estuve anticipando en el programa anterior, surgió la idea de hacer un programa radial. Bueno, hoy está acá la primera producción, que la vamos a poner al aire apenas termine, nos despidamos nosotros, pero en principio el programa iría los días lunes a las 20 horas y se repetiría los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, el programa se llama La Bochinchera, como contó acá Facu, que iba a proponer, el nombre fue aprobado por sus compañeros, y bueno, en principio, como están esperando escucharlo hoy saldría, pero como una fecha atípica, no es donde va a quedar los lunes a las 20 y sábado 11 de la mañana. Entonces nos despedimos. Bueno, hasta el miércoles que viene y sigue golpeando la mesa. Hasta luego. Aprender la lección